No podía tomar ninguna decisión, aunque mi padre me reconoció. Incluso días, semanas después llegaron los milicos hasta nuestra casa. Mi vieja andaba comprando y de repente llega a la población una ambulancia de esas antiguas llenas de milicos. Yo estaba sola en la casa. ¡Busquen por toda la casa! ¡Tienen que encontrar algo! ¡Señor! ¡Hay un bebé en la casa! ¡Una guagua! ¿Está sola? No importa, sigan buscando. ¡Buscamos en el patio, señor! Busquen en el patio, en el entretecho, debajo de las camas, los armarios, el baño, la cocina, todo, registren todo. ¡Sí, señor! ¡Soldado, por allá! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están en mi casa? ¿Qué buscan? Siéntese, señora, quédese calladita. ¡Shh! Tenemos que hacer nuestro trabajo rápido y nos iremos luego. ¿Y la niña? Ay, ¿qué le hicieron a la niña? Nah, señora, ahí está su guagua. ¡Maldito! Si le hicieron algo, le van a pagar caro. ¡Shh! ¡Soldado! ¿Encontró algo? Nada por el momento, señor. Solo tiene alguna siembra en el patio. Tomate, lechuga... ¿Tomate? ¿Lechuga? ¡Rompan todo! ¿Qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué están buscando? Venga, mi niña. ¡Me quería morder el desgraciado! Busquen papeles, libros, fotos, lo que sea. ¿Qué le hemos hecho a usted para que vengan a mi casa y rompan todo? ¡Shh! ¡Callá usted! Consuela a su hija, será mejor. ¡Está por la culpa de usted! ¡Sáquela de aquí entonces, pues! ¡Es mi casa! ¡No tengo por qué irme! ¡Son ustedes los que tienen que irse! ¡Más encima son asesinos! ¡Mataron a la bien y vienen a burlarse! ¡Señor! ¡No hemos encontrado nada! ¡Busquen la cocina! ¡Saquen la harina, el azúcar, todo lo que tenga! ¡Dejen eso, bruto! ¿Por qué botan la comida? Ya. Está bueno de rezongar tanto, oiga. ¡Váyanse de mi casa! ¡Señor! ¡No hay nada! ¡Nos vamos, señora! ¡Gracias por todo! Seguramente nos vemos de nuevo. Ah, pero le doy un consejo. No salga a comprar sola. La niña se puede caer de la cuna. ¡Ya! ¡Soldados, afuera! ¡Rápido! ¡Sí, señor! No encontraron nada. Si hubieran buscado bien en el patio, ahí estaban las pañoletas. Mi vieja tenía muchas. Una de ellas estaba firmada por Patricio Mans. Pero eso no era todo. Un nuevo calvario vendría después, con el funeral de mi viejo. Los tíos políticos de mi padre, quienes lo criaron, comenzaron a culpar de todo lo sucedido a mi vieja. Nunca la aceptaron. Tomaron el cuerpo de mi padre y lo dejaron en un nicho a su nombre. Como le digo, mi vieja no tenía ningún papel legal como su legítima esposa. La lápida decía, recuerdo de su madre. A nosotras nunca nos dio la posibilidad de dejarle ni siquiera una flor. Fue un verdadero calvario que debimos soportar por muchos años. Cuando cumplí la mayoría de edad, interpuse una querella. El año 90. Y hasta este año, 94, iba casi todos los días a pedirle que por favor me diera la firma para traer a este lugar a mi viejo. Fui con abogados de la Comisión Chilena de Derechos Humanos e insistimos tanto, tanto que ya perdíamos las esperanzas. Ellos nos echaban la culpa, decían que éramos comunistas y por eso que mi padre había muerto. Ay, no sé. La verdad es que no entiendo la relación de mi viejo con esa familia tan distinta a él. Pero este es el lugar donde debe estar. Aquí. Algunos ferroviarios fueron a parar al patio 29. La gran mayoría se fue a San Bernardo, el Conejo, mi viejo y González. Vivanco tenía una bóveda en el Metropolitano. Después que ganamos la batalla legal para sacar a mi viejo y lograr por fin traerlo para acá, al memorial de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, viene la exhumación. Por fin nos habían dado una fecha, imagínese, años 90, plena transición. Alcancé a avisarle a dos compañeros de San Bernardo para que nos acompañaran en la exhumación. También estaba mi vieja y mi hermano. También fueron esos tíos políticos, los que parecían preocupados con lentes oscuros. En ese momento, me reencuentro con mi viejo. Después de tantos años. Tenía mucho miedo. Había vivido muchas exhumaciones por mi trabajo, por el constante ir y venir. Niños, adultos, pero uno nunca está preparada para ver la exhumación de tu propio padre. Oigan, tengan más cuidado. No están sacando un perro. ¡Es mi padre! Disculpe, señora. No quisimos hacerlo. El cajón, Mónica. Mira, está intacto. Se conservó muy bien. Listo, señora. Vea usted. Mamá. Mamá. Dígame que es él, por favor. Dígame que es él. Mi viejo. Tiene su cinturón. Míralo, así es él. Esos son sus zapatos, la chaqueta de Castilla. Es mi papá. Sí, mi hijita. Es tu papá. ¡Papá! ¡Papá! Señora, disculpen. Tenemos el cajón para comenzar con la reducción. Vamos a depositar aquí los... ¡No! No lo haga. Deje esa bolsa. Pero aquí... ¡Deje esa bolsa, le dije! Es mi padre y merece respeto. Que lo traten dignamente. Es un ser humano. Tengo esta bandera bordada con la hoz y el martillo. Aquí va a quedar mi viejo, no en esa bolsa. Mamá. Mamá. Tomemos a mi papá y lo envolvemos en la bandera. Quedó muy bien, mi viejo. Viejo, aquí te vinimos a ver después de una larga lucha, de sufrimiento y de calvario por no saber nada de ti. Te dejo esta fotito, viejo querido. Aquí estamos las dos, ¿ves? Tus dos grandes amores, viejito. Porque siempre vamos a estar contigo. Siempre. Esta es mi historia. Disculpe si le hice perder tiempo. Sé que... No, por favor, Moniquita. No diga eso, por favor. Gracias a usted por la confianza. Por entregar esta historia, este testimonio. Por hacérmelo saber, aunque... Esto tiene que contárselo a más personas. Todos tienen que conocer esta verdad. Claro que sí. Su padre fue un buen hombre. Vivió por sus ideales. Los hizo carne y vida. Y vivió su vida lo mejor que pudo. Con ustedes. Sus dos grandes amores que han luchado hasta el día de hoy. Hoy que han empezado a... Bueno, a vivir el duelo después de tanta amargura. Cuando salga por esa puerta... Siéntase orgullosa del legado de su padre y dígales a todos quién era él. Gracias. Muchas gracias. La dejo estos últimos momentos a sola con su padre. Sé que lo necesita. No, nos vemos afuera. Ya va a comenzar la ceremonia. Está bien. Muchas gracias. Viejo, estos son los últimos momentos que vamos a estar así. Como padre e hija, solito. No pudiste verme crecer. Han pasado tantas cosas que estaría toda la vida contándotela. Tantos secretos de este largo camino, ¿no? Quisiera tomarte en mis brazos antes de que todo esto pase. Vamos a seguir luchando por ti, viejo. ¿Ah? Nunca nos vamos a dar por vencida. Que al fin obtengamos justicia para ti, papito, y para tus compañeros. Moniquita. Sí. La ceremonia ya empezó. Vengo a buscar a su padre. Sí, perdón. Voy enseguida. Permiso. No, por favor. No ponga la bandera chilena sobre la urna. Tome. Ponga esta bandera con la hoz y el martillo. Está re linda. Está bien. Así será. Ah, y deje estas camelias rojas. El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó la convicción de que la muerte de los afectados constituyó un caso de violación a los derechos humanos, no pudiendo aceptar la versión entregada a los familiares, ya que no existe ningún documento oficial que respalde la versión de la fuga dada por el interventor militar, ni tampoco información de prensa o investigación judicial en ese mismo sentido. Los testimonios recibidos por la comisión sobre las condiciones en que eran mantenidos los detenidos en Cerro Chena también desvirtúan una posible fuga. Los detenidos, antes de llegar al lugar, eran vendados, permaneciendo en esa condición durante toda su aprehensión. Asimismo, el campo de detención, en toda su extensión, estaba cercado con rejas de alambres de púas. Los senderos estaban orillados con pequeñas zanjas en las cuales solían caer los detenidos por el mismo hecho de no poder ver. El intento de fuga habría implicado un concierto previo entre las víctimas, el que era impracticable, por cuanto los ferroviarios detenidos no se encontraban agrupados, sino distribuidos en distintos sectores del recinto. Esta historia es solo el comienzo de un largo camino por la verdad y la justicia. En memoria de los obreros de la Maestranza Central de San Bernardo, a sus familias, compañeros y a todos quienes fueron asesinados en ese campo de prisioneros. Actuaron en este capítulo Susana Arredondo Canelo, María José Middleton Humérez, Marlene Béjar Lizana, Patricio Hernández Vargas, Alejandro Ramírez Pérez, Guillermo Silva Mellado. Edición, mezcla y masterización, Jonathan Muñoz Villarroel. Libreto y dirección de radioteatro, Marcelo Mallea Hernández. Música, Los Caseros y su Cantata a la Maestranza, con el tema Décimas por los Once. Testimonio de Mónica Monsalves. Colaboración, testimonio de Manuel Ahumada Lillo. Organizados los trabajadores en sindicato, mostraron siempre convicción y firmeza por defender sus ideales y con mayor razón para lograr mejores sueldos, condiciones o beneficios de los cuales eran ampliamente merecedores. Desde la militancia pluripartidista, amparados en la libertad de pensamiento, respaldaron o criticaron gestiones de distintos gobiernos y con nobleza se pararon de frente o se manifestaron abiertamente marchando por las calles. Los hechos desencadenados en el último gobierno de facto dio paso a uno de los más terribles episodios en que la dignidad y el derecho a la vida fueron atropellados alevosamente, cuando 11 trabajadores de la Maestranza de San Bernardo, dirigentes unos, otros simples seguidores de partidos que habían sido declarados ilegales, perdieron la vida al ser ejecutados sin un juicio justo. Acto que fue por mucho tiempo ignorado o ligeramente mencionado en alguna publicación. Hoy, sus nombres, esculpidos con letras de oro, se les recuerda en el memorial de la Plaza de la Estación. Sin querer enjuiciar a los responsables, solo es pertinente destacar en que ese hecho no debe ser olvidado, ni menos borrado del recuerdo de sus familiares, amigos o compañeros de trabajo, con quienes compartimos este significativo homenaje. 11 overoles colgados quedaron esa mañana porque a hora temprana los llevaron esposados, uno a uno amarrados con esas gruesas cadenas, arrastrándose con pena. Luego fueron fusilados y sus cuerpos enterrados en los faldeos del Chena. partieron esa mañana. Partieron esa mañana como era cada día. Para cumplir a porfía la tarea cotidiana. Se supo hora temprana que algo grande sucedía. Por las radios ya se oía muchas consignas y marchas. Y fue fría como escarcha la noticia que se oía. Los obreros decidieron, apelando a su conciencia, aunque fuera imprudencia, su trabajo defendieron. Los soldados que vinieron las órdenes observaron. Sus fusiles retumbaron al invadir los talleres. Y no importando quién fuere, al cerro se los llevaron. Se los llamaron, mas ellos no respondieron. 11 obreros no acudieron, sí, ay que sí. Otro destino tomaron Rosa y Romero y el Alelí. Hasta el cerro los llevaron, cubiertos y maniatados. Entre arbustos alineados del infierno antesala, recibieron 11 balas, sí, ay que sí. 11 fueron inmolados.